estoy en la cabeza. Mano, ¿dónde estás? Estoy en el aire. Estoy sobre el piso. Mano, ¿dónde estás? Estoy con otra mano. Estoy con todas las manos, con todas las manos, con todas las manos, con todas las manos.